Creo que esto va a ser mucho mejor, pero 2025 ya se acabó. Ahora toca 2026, el mejor año. Y a finales de 2026 iré a hacer todos los recuerdos porque esto será la última colección de 2026 a mis videos. Ya. Así que díganme en los comentarios al finales de año 2026. Por favor, sigamos con los comentarios.